Este presupuesto, a diferencia del bloque mayoritario de la oposición, es honesto. No promete lo que no puede cumplir, no oculta cuáles son los costos reales que van a tener que pagar los argentinos, pero lo hace siempre de cara a la gente. Desde este bloque vamos a apoyar este presupuesto, porque por primera vez en mucho tiempo el presupuesto de la nación deja de ser un problema para los argentinos y pasa a ser una solución. Y no importa que más allá de los números nominales que tenga este presupuesto no sea suficiente el presupuesto para las universidades. No importa que cientos de miles de familias estén atravesando con enorme angustia este fin de año sin saber si sus escuelas, sus prestadores, sus terapias van a poder seguir siendo brindadas el año que viene. No importa, hay que derogar. Pero hay que derogar no presentando un proyecto de derogación donde el gobierno ponga la cara, sino cobardemente, como tantas cosas hace este gobierno, lo mete en un artículo de la ley de presupuesto para que no se note. Lo único que crece seriamente en este país es el endeudamiento, que ya es el 70% del Producto Bruto Interno. Se atacan sectores fundamentales, como la energía atómica. Ayer estuve reunida con trabajadores de Atucha, que están realmente preocupados por lo que significa no solo los salarios por el piso, sino que se paren proyectos como el Karen y se pretenda privatizar la energía atómica en el país con todo lo que eso significa en materia de peligro para la población y ni hablemos ya de soberanía. Se atacan todos los programas referidos a educación sexual, mujeres, diversidades, ESI, ENIA, 0% para vivienda. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene un ajuste en este presupuesto respecto del 23 del 25%. Las asignaciones familiares a las cuales les eliminan la movilidad de las asignaciones familiares, eso están votando, 87% de caída. La asistencia financiera a provincias y municipios se eliminó, 100% de caída. Becas estudiantiles, 76% de caída. Comisión Nacional de Energía Atómica, 53% de caída. Bono a las jubilaciones, 46% de caída. CONICET, 39% de ajuste al CONICET desde el 2023 a hoy, por el ajuste del 24, por el ajuste del 25 y por el ajuste del 26 con una inflación del 10% que todos saben que no van a cumplir, más ahora que actualizaron la movilidad del dólar con bandas cambiarias que van a la inflación T-2. El dólar va a subir en torno al 2,5, no al 1% mensual.